Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Le saluda su hermano en Cristo, Luis Mayor. Hoy continuaremos con el método de los 12 días, que no tiene nada de mágico, ni mucho menos es la llave perfecta, sino simplemente viene a ser una guía en tu vida para que de esta manera tengas una cercanía con tu Dios, para que tú vayas formándote y meditando diariamente sobre lo que necesitas cambiar tu vida y reconocer que el Señor Dios es tu Dios. En la sesión anterior se platicó sobre el arrepentimiento, sobre los pecados, los cuales cometemos a diario, y que buscamos arrepentirnos, pero lamentablemente hemos usado el sacramento de la confesión únicamente como un lavadero y no buscamos con ello cambiar nuestra vida. Lo importante, y para hacer vida el Evangelio, es cambiar nuestra conducta, cambiar nuestra vida, cambiar en pocas palabras nuestra manera de ser para elevarla a un plano superior. Hoy iniciaremos con una historia muy interesante sobre tres hermanos. Pónganle atención y vayan asimilando cada uno de los eventos que se suceden. Jacinto y su hermano menor Javier eran dueños de una zapatería llamada La Suela de Oro. Allí vendían todo tipo de calzado, desde mocasines para caballero y zapatillas para dama hasta tenis para niños y pantuflas para todos. Ambos se llevaban bien y dividían las ganancias en partes iguales. Pero un día, uno de ellos acusó al otro de haber tomado dinero de la caja sin avisarle. Este le replicó que no era cierto y aprovechó la oportunidad para reclamarle al otro que no trabajaba lo suficiente. Los dos se sintieron ofendidos. Comenzaron a discutir sin importarles la presencia de los clientes. De los reproches pasaron a los gritos y de allí a los insultos. Hubieran terminado golpeándose si su hermana Josefina, quien por casualidad se encontraba de visita, no los detiene. Este desacuerdo marcó el final de los buenos tiempos. Javier le dijo a su hermano que no quería seguir siendo su socio. Jacinto respondió que tampoco él lo deseaba, que podía encargarse solo del negocio. Así fue como Javier se fue y, con sus ahorros, abrió su propia tienda de calzado frente a la de Jacinto. Se llamaba La Verdadera Suela de Oro. Ambos competían para atraer a los compradores y se volvieron rivales. En el fondo, ambos deseaban reconciliarse, pero eran tan orgullosos que ninguno estaba dispuesto a dar el primer paso. A su hermana Josefina le dolía mucho que ambos se hubieran distanciado. Por ello ideó un plan. Una mañana le envió a Jacinto un correo electrónico que decía: "Hermano, te pido una disculpa. Fui muy injusto contigo. Te espero en casa de Josefina hoy a las 3 de la tarde para pedirte perdón". Javier, al leer este mensaje, Jacinto decidió que como su hermano estaba dispuesto a reconocer su error, lo perdonaría. Lo que él ignoraba era que Josefina le había mandado a Javier un correo idéntico, solo que con la firma de Jacinto. Ambos hermanos se presentaron a la cita. Jacinto le dijo a Javier: querido hermanito, recibí tu mensaje. Claro que te perdono. Al oír esto, Jacinto se sorprendió mucho y exclamó: ¿pero qué dices? Tú eres el que quería disculparse conmigo. Lo dijiste en tu correo. ¿De qué correo hablas? Fuiste tú quien me escribió, replicó el otro. ¡Discúlpate!, exigió el mayor. No, discúlpate tú, contestó el menor. Antes de que estallara una nueva disputa, Josefina los interrumpió. Confesó que ella era la verdadera autora de los mensajes. Lo había hecho para reunirlos y aclarar las cosas. Les pidió que reconocieran sus errores y dejaran atrás el rencor. Sin embargo, ninguno parecía dispuesto a cambiar su actitud. He cerrado la puerta de la calle con llave, anunció finalmente Josefina. No se irán hasta que arreglen sus diferencias. ¿Acaso no se dan cuenta? En el fondo, ambos quieren acabar con esta situación y volver a estar juntos. Si no fuera así, ninguno habría venido hoy a mi casa. Javier y Jacinto reconocieron que su hermana tenía razón. Con lágrimas en los ojos se dieron un abrazo y prometieron no reñir más. Decidieron volver a trabajar juntos. Ahora tienen otra zapatería, la cual bautizaron con el nombre de Los Hermanos. ¿Y tú qué piensas? Hemos leído, han leído y les he leído lo anterior. Y en base a todo el texto, es bueno responder internamente a la pregunta: ¿y tú qué piensas? ¿Consideras que Javier hizo bien cuando dejó la zapatería y puso su propio negocio? Tú sabrás la respuesta. ¿Crees que fue correcto que Josefina haya enviado correos falsos a sus hermanos? Muy buen punto para discutir otra respuesta. ¿Por qué crees que Jacinto y Javier se resistían a pedir perdón? Ahora veamos esto a la luz de las Sagradas Escrituras, porque es por medio de las Sagradas Escrituras que Dios nos habla, y es donde nos abre su palabra la mente y predispone nuestro espíritu y nuestro corazón a recibirla con gratitud para entender las cosas de la vida y para ponerme a mí y a ti en el mismo plano y poder responder las preguntas. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 25, dice: y cuando os pongáis de pie para orar, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone vuestras ofensas. Palabra del Señor. En la antigüedad, el perdón prácticamente no se conocía. Y esto lo podemos leer desde el libro del Éxodo hasta el libro de Levítico, y muchos conocemos lo que es la ley que le llamamos ley mosaica. Y se le llama ley mosaica porque fue en tiempos de Moisés cuando Dios le habló y quedó escrito cómo debían de llevarse ciertos ritos para alcanzar el perdón. Cuando se pecaba, difícilmente había perdón, y al no haber perdón, la persona era un reo de muerte. Y en el libro de Levítico está detallado cada uno de los ritos que se deben de seguir para aspirar a la expiación de la culpa y para conseguir el perdón, no solo individualmente, sino generalmente. Y habían ciertas situaciones descritas en el libro de Levítico que hacían llamémosle así una fiesta cuando se llegaba el momento de realizar la expiación de las culpas. Podríamos decir entonces que este pueblo era bueno para recibir, era bueno para presentarse a los ritos, era bueno para hacer muchas cosas, pero a la hora de perdonar era duro de corazón. Y por eso es que la palabra dice clarísimo: cuando os pongáis de pie para orar, perdonad. Antes de orar, hay que perdonar. El Padre nuestro, en las palabras expresadas por Jesús, por petición de uno de los suyos, dice claramente: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Por ejemplo, veamos algunas situaciones bastante críticas en el Antiguo Testamento, de acuerdo a la ley que les he mencionado. Si una mujer era sorprendida en adulterio, era condenada irremediablemente a muerte por medio de la lapidación. Existía también lo que se conoce como la ley del talión: ojo por ojo y diente por diente. Así como había pecado contra el hermano, así debería de recibir castigo para poder seguir perteneciendo a la comunidad, para seguir perteneciendo al pueblo de Dios. Y para la expiación de todos los pecados en general, se acostumbraba a sacrificar a un cordero, el cual tendría que estar sin mancha. Y este rito, si no me equivoco, se llevaba una vez, o se realizaba una vez al año. Claro está, las ofensas que recibía el pueblo o que recibía cada uno de los integrantes eran difíciles de perdonar. Y esto se debe exclusivamente a una cuestión propia de la naturaleza del ser humano. El ser humano que no ha entendido la realidad de Dios y qué es Dios. Por ejemplo, la clase judía, la alta, la religiosa, la que era perfecta, no le perdonó a Jesús el haberse autonombrado o decir de sí mismo que era el Mesías, que era el enviado de Dios, que era el Hijo de Dios. Y lo tomaron como una blasfemia. Otro ejemplo: cuando José se enteró del embarazo de la Virgen María, prefirió huir en secreto para evitar que él y ante el pueblo la rechazara, y de esta manera ella muriese lapidada, apedreada. Esa era la situación. Y lo que hace al ser humano de esta manera es simple y sencillamente la soberbia. Ahora, podemos decir lo siguiente: nosotros podemos equivocarnos, podemos cometer errores, podemos pecar, podemos dañar consciente o inconscientemente, pero que no lo hagan a nosotros, he ahí la gran diferencia, ya sea consciente o inconscientemente el daño que se nos provocó en nuestro corazón se anida y se da lugar al rencor, al resentimiento, al odio. Y esto nos impide perdonar porque nos volvemos personas soberbias. Claro está, nos gusta que nos perdonen. Inclusive asistimos al sacramento de la confesión solicitando perdón. Y estamos conscientes y esperamos un perdón, una absolución. Rezamos el Padre Nuestro y nos atrevemos a decir perdona nuestras ofensas, pero no deberíamos de mencionar entonces la otra parte, cómo nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La soberbia te hace pensar que eres muy superior, que eres mejor, que eres lo más grande. Y de esa manera te vuelves duro de corazón y te impide perdonar. Entonces la pregunta sería: ¿por qué me pongo de pie para orar si tengo algo contra mi hermano? Si tengo algo contra mi padre, contra mi madre, contra mi maestro, contra mi amigo, contra mi enemigo, contra mi alumno, contra mi catequista, contra mi primo, contra la sociedad. ¿Por qué me pongo de pie entonces para orar? Si me estoy acercando con un corazón hipócrita para solicitar para mí mismo perdón. Por eso la palabra de Dios dice: si tenéis algo contra alguno, ve y perdona, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. El que no perdona, podríamos decir que es una persona soberbia. Y hay que tomar en cuenta algo muy importante: nos ofenden y ofendemos. Y todos los días nos ofenden. Puede ser en una institución pública, puede ser en una institución privada, puede ser nuestro vecino, puede ser el que va circulando en su motocicleta, puede ser el que va manejando su automóvil, puede ser una persona que debido a su ignorancia nos puede ofender inconscientemente. Y nosotros también ofendemos. Tú también ofendes, y puedes hacerlo quizás sin darte cuenta. Por eso es muy sabia la oración que se hace cuando se dice: porque hemos pecado de palabra, de pensamiento, de obra y de omisión. Quizás te las lleves de una persona muy recta, pero también pecas con el pensamiento. Y solo con el hecho de pecar con el pensamiento ya ofendiste a esa persona. Y esta persona, en su inocencia o en su estado de vida, puede no darse cuenta, pero ya le ofendiste. Y aún así, te atreves a pedir perdón. Y conociendo lo que dice la palabra de Dios, escoges lo que te conviene y anulas lo demás para no perdonar. La palabra de Dios es muy dura en ciertos sentidos. Y aquel que no perdona, automáticamente se convierte en un reo de muerte. ¿Por qué? Porque está contaminado por el rencor, por la soberbia, por el orgullo. Y esto lo lleva a ser una persona infeliz. Lo lleva a ser una persona que menoscaba su salud. ¿Cuántas personas no han llevado a la muerte a muchísimos a causa del odio, a causa del rencor? ¿Cuántas personas no han muerto en sí mismas soportando la cruz de no perdonar al prójimo y se consumen en su propio rencor, se consumen en su propio odio, pero no lo hacen? No lo hacen. Por eso decía en un principio, nos gusta que nos perdonen, pero ¿te gusta perdonar? Si tú tienes algo contra alguien, antes de recibir cosa santa como es el cuerpo de Cristo en la Eucaristía, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ir y ponerte en paz con tu hermano. Y quedarás limpio para poder recibir algo santo. ¿Cómo quieres que el Señor escuche tus oraciones si albergas odio y resentimiento en tu corazón? Si la palabra de Dios lo dice muy claro: y cuando os pongáis de pie para orar, perdonad si tenéis algo en contra de alguno. ¿Y por qué será reo de muerte la persona que no perdona? Porque aquel que no perdona y tiene algo contra su hermano es un asesino. Y lo dice la palabra de Dios. No lo digo yo. Yo simplemente trato, por medio de mis palabras, de mi conocimiento y la experiencia que he tenido a través de la vida, transmitir un conocimiento que he ido adquiriendo y que he experimentado en muchas etapas de mi vida. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 218. A lo largo de su historia, Israel pudo descubrir que Dios solo tenía una razón para revelársele y escogerlo entre todos los pueblos como pueblo suyo: su amor gratuito. E Israel comprendió, gracias a sus profetas, que también por amor Dios no cesó de salvarlo y de perdonarle su infidelidad y sus pecados. Y esto nos lleva a otra situación. Dice la palabra de Dios: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú no perdonas, no estás amando y no te estás amando. Y si tú no amas y no te estás amando, entonces ¿qué estás haciendo? Simplemente diciéndole a Dios, no, no me ames. Yo no quiero la salvación. Yo no quiero el perdón. Pero el Señor amoroso no cesó de perdonar a este pueblo que le fue infiel, cuando para él lo más fácil hubiese sido desde el momento en que el hombre entró en desobediencia, al comer del fruto prohibido, decir hasta aquí, aquí se acabó, ya no más hombre. Muchos habrán leído quizás el Popol Vuh, y en el Popol Vuh se narra y se detalla cómo los dioses iban haciendo hombres y no les parecía y los destruían. Pero el Dios nuestro, el verdadero Dios, no actúa de esa manera. Y si tú crees en su Hijo Jesucristo, y si tú crees en Dios, ¿cuál debería de ser la manera tuya de actuar? Pues ser una persona que está dispuesta a amar, ser una persona que está dispuesta a perdonar, para que en tu corazón no se anide el odio, el rencor, el resentimiento, y te impida ser feliz, y por ende, no ser un reo de muerte. El padre Loring, que en paz descanse y que esté en el seno del Señor, un sacerdote con mucha sabiduría, en un libro que él escribió, Para Salvarte, creo que se llama, nos dice en uno de los numerales que habla sobre la ley de Dios, y el quinto mandamiento dice, no matarás. Este mandamiento ordena no hacer daño a la propia vida o a la de otros con palabras, obras o deseos, es decir, querer bien a todos y perdonar a nuestros enemigos. El desear la muerte a sí mismo o a otro es pecado grave, si se hace por odio o desesperación. El odio es incapaz de liberar a nadie. El odio solo sirve para fomentar el odio. Y en la historia humana nadie ha conseguido ser libre gracias al odio. El odio nunca está justificado para un cristiano. Para ser feliz hay que tener el corazón en paz. El que odia no vive feliz. El odio hace daño al que odia. Ese rencor le destruye por dentro. ¿Cuántas guerras? ¿Cuántas muertes? ¿Cuántas humillaciones? ¿Cuántas venganzas ha habido? Y quizás tú has sido testigo más de alguna causa del odio. ¿Qué odio lo que le tenía, por ejemplo, el régimen alemán a los hijos de Dios, el pueblo de Israel? Qué odio. Y esto no le permitía a este hombre asesino por naturaleza vivir en paz consigo mismo. Y entonces, el odio trae más odio, el rencor trae más rencor, y el rencor te destruye por dentro. Ahora vuelvo a la pregunta inicial. ¿Por qué crees que Jacinto y Javier se resistían a pedir perdón? ¿Cómo estaban ellos viviendo en su interior esta situación que, a pesar de ser hermanos, se habían insultado, se habían gritado y estaban a punto de llegar a los golpes, y hasta se habían acusado mutuamente, y quizás se habían acusado de situaciones que en un momento de ira los llevó a expresarse de tal manera el uno contra el otro? Pero lo que les impedía pedirse perdón mutuamente era el orgullo, la soberbia, el no tener quizás un pleno conocimiento de lo que Dios quiere en cada quien. Ese pudiese haber sido un problema, tú tendrás la respuesta. Pero el Señor nos dice, y cuando os pongáis de pie para orar, perdonad. Hay que perdonar antes de orar. Inclusive hay que pedir por los enemigos. Hay que pedir por los que nos maldicen. Hay que pedir por los que nos persiguen. Hay que pedir y orar por ellos, por los que nos odian, por los que nos injurian, por los que nos hacen daño. Y si nos hicieron tal daño, perdonemos, porque también recordemos algo muy importante: la venganza es del Señor, no es nuestra. Es cierto, las ofensas duelen porque lastiman nuestra integridad como ser humano, lastiman nuestro ser emocional y nos duele. ¿Cuántas jovencitas que se han sentido defraudadas en sus noviazgos odian? Y van creciendo y creciendo y van odiando y odiando, y otras simplemente se hacen daño a sí mismas. Una ofensa puede ser un divorcio, una ofensa puede ser una infidelidad, un adulterio, una violación, la muerte de un ser querido a manos de un asesino. Ofensas graves que nos duelen, que nos lastiman, pero tú tienes que vivir en paz para preservar tu vida, porque como dice la palabra, reo de muerte es el que no perdona. Y ten en cuenta que el Señor da su amor gratuitamente, y que el Señor te ama, y que el Señor te ha enseñado a amar, y tanto es su amor que envió a su Hijo único para que fuese sacrificado en la cruz, para que por medio del símbolo de antes, que era el cordero, se sacrificaba para todo el perdón de un pueblo. Así es Jesús, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Dios envió a su Hijo para ello, por amor a ti, por amor a mí, por amor a la humanidad. Y entonces, si eres hijo de Dios y estás recibiendo un ejemplo, ¿por qué vivir con rencor? ¿Por qué vivir con resentimiento? El que odia no vive feliz. El odio hace daño al que odia, y ese rencor le destruye por dentro. No te destruyas, no vivas infeliz, no vivas amargado. No anides en tu corazón y acrecientes más y más y más todo ello, porque al final de cuentas se te va a notar en el rostro. Y hay personas que dicen, miren, ese tiene cara de amargado, y así es, porque quizás lleva no solo las penas diarias de la vida, sino cuánto rencor, cuánto odio o cuánto pensamiento insano tendrá dentro de sí. Por eso dice la palabra de Dios, y es donde nosotros debemos de hacer caso: el que perdona un pecado se gana una amistad, y el que no, divide a los amigos. Y Dios es nuestro amigo. Así que esa es tu tarea. Por eso Yo te pido que hoy cierres tus ojos y que hoy escojas perdonar a todas las personas que en tu vida, incluyéndote tú mismo, por una sencilla razón, porque Dios te ha perdonado. Di pues gracias, Señor, por esta gracia. Yo me perdono por todos mis pecados, faltas y equivocaciones. Yo me perdono a mí mismo por no ser perfecto y me acepto a sí mismo como soy. y hago la decisión de parar de criticarme y ser mi peor enemigo. Yo libero las cosas retenidas en contra de mí mismo. Me libero de cualquier atadura y hago la paz conmigo mismo hoy por el poder del Espíritu Santo. Yo perdono a mi madre por cualquier negatividad y poco amor que ella puede haberme pasado a través de mi vida, consciente o inconscientemente. Yo la perdono en este momento, la libero y hago la paz con ella hoy día. Yo perdono a mi padre por cualquier negatividad y falta de amor que me haya extendido a través de mi vida, a sabiendas o sin saber, por cualquier abuso o abusos, actos crueles, privaciones, lo perdono hoy. Por cualquier forma en la cual no recibí una bendición completa y satisfactoria paternal, yo le perdono hoy día, y yo lo libero de cualquier atadura y hago la paz con él ahora. Yo perdono a mi esposa, esposo, por cualquier negatividad y falta de amor extendida a través de nuestro vínculo matrimonial, por todas las heridas en nuestras relaciones. Yo perdono a mi cónyuge hoy, yo lo libero de cualquier atadura y hago la paz entre nosotros. Tú tienes que aprender a perdonar a tus hijos, hermanos, hermanas, amistades, empleadores, maestros, abogados, doctores, enfermeras, al clero, a la sociedad, porque en eso te va la vida. Sigue en tu comunicación con Dios por medio de esta oración.